Hola. Hoy nos metemos de lleno en un clásico fascinante, A través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll. Tenemos aquí unos fragmentos de la edición de Ediciones del Sur, la de 2004, con esas ilustraciones geniales de Sir John Tenniel. La cosa arranca con Alicia, medio aburrida en casa, ¿no? Un día de nieve, hablando con sus gatitos, y se pone a imaginar cómo sería cruzar el espejo. Claro, es como una fantasía muy de niña, ¿verdad? De querer ver qué hay del otro lado. Exacto. Ella dice algo como, ¡ay, gatito! ¡Qué bonito sería si pudiéramos penetrar en la casa del espejo! Estoy segura que ha de tener un montón de cosas increíbles. Y bueno, vaya que sí las encuentra. Sí, totalmente. Y justo de eso vamos a charlar hoy, ¿no? De cómo Carol, una vez que Alicia logra pasar, usa ese mundo, digamos, invertido, para jugar con la lógica, con el lenguaje, con nuestra idea de la realidad. Nuestra idea es un poco desenterrar esas joyas, esos momentos clave, y cómo este mundo del revés, pues nos hace cuestionar lo que damos por hecho. Perfecto. Pues, ¿listos para cruzar? Capítulo 1. La casa del espejo. Alicia pasa a través del cristal, que dice que se siente como una niebla plateada, y de repente está del otro lado. En un salón igualito, pero todo al revés. Y lo primero que le llama la atención es que las piezas de ajedrez están vivas. Sí, ve a los reyes y las reinas, blancos y negros, paseándose por ahí. ¿Y por qué ajedrez? ¿Tiene algún significado especial? Yo creo que es una elección brillante. El ajedrez es pura lógica, reglas fijas. Entonces, al darles vida en un mundo invertido, Carol ya nos está avisando, ojo, que aquí las reglas que conocen se van a doblar. Es la primera señal de que no es solo un espejo físico, es un espejo de la lógica. Lo que no tiene vida, la cobra. Lo absurdo es, bueno, lo normal. Y su primer encuentro es rarísimo y cómico. ¿Intenta ayudar a las piezas blancas? No. La reina blanca gritando por su peón lirio, el rey blanco lleno de ceniza. Pero termina asustándolos, porque los levanta, los limpia con una mano invisible. La reina grita algo de un volcán que no existe. Ja, ja, sí. Y el rey, todo asustado, saca un cuaderno enorme para apuntar el horror del momento. Es verdad. Es como un choque cultural genial. Alicia actúa con su lógica, la de ayudar. Pero claro, en el mundo del espejo, sus acciones son aterradoras, inexplicables. Y lo del rey anotando todo, eso ya mete un tema que va a seguir saliendo. La memoria, la burocracia absurda. La reina le dice que lo va a olvidar si no hace un memorándum. Es una burla sutil a cómo intentamos registrar lo raro o lo frágil que es recordar. Y ahí mismo, en esa sala, es donde Alicia encuentra el libro ese con las letras al revés. Y se le ocurre ponerlo frente al espejo. Y lee el famoso poema Galimatazo, el Jabberwocky. Es un montón de palabras que no existen, como brillaba brumeando negro el sol, agiliscosos giroscabanan los limazones. ¿Qué onda con eso? ¿Qué buscaba Carroll? Es un ejemplo perfecto de lo que llaman literatura nonsense, o sea, del sinsentido. No busca contar algo lógico, sino explorar el lenguaje de forma lúdica, libre. Son palabras inventadas, sí, pero suenan como si deberían significar algo, ¿no? Te evocan cosas, imágenes, aunque no sepas qué son exactamente. La reacción de Alicia es clave. Dice algo como, es como si me llenara la cabeza de ideas, solo que no sabría decir cuáles son. Esa es la esencia del nonsense. Sugiere significado, pero no lo cierra. Juega con nuestras ganas de entender. Vale, vale. De la casa pasamos al jardín, en el capítulo 2. Y aquí Alicia se frustra un montón. Quiere ir a una colina, pero los caminos la devuelven siempre a la casa, como si estuviera en un laberinto. Sí, es desesperante. Podría ser una metáfora, ¿no? De intentar usar la lógica normal en un sitio con reglas distintas. O una burla a esa idea de que siempre avanzamos en línea recta. Pero justo cuando está por rendirse, se encuentra con las flores que hablan. Un lirio muy creído, una rosa súper criticona. ¿Ah, sí? Que la miran de arriba abajo y le dicen que solo hablan cuando hay alguien con quien valga la pena de hacerlo. ¡Qué flores tan antipáticas! ¡Ja! Sí, Son bastante snobs. Son una sátira social, pero clarísima. Representan los prejuicios, las jerarquías medio tontas de la época victoriana, eso de juzgar por las apariencias. Incluso la explicación que dan de por qué hablan, que la tierra está dura y eso las mantiene despiertas, es una parodia de las explicaciones como pseudocientíficas o muy simples. Y ni hablar del árbol guayabo que ladra, wow. Carol se divierte mucho rompiendo esquemas. Y justo ahí aparece la Reina Roja, que ya no es chiquita como una pieza, ahora es más alta que Alicia. Y de la nada la agarra de la mano y a correr, se ha dicho. Corren y corren como locas, pero no avanzan nada, siguen en el mismo lugar. ¿Qué significa esa carrera? Ah, la famosísima carrera de la Reina Roja. Es una de las ideas más potentes del libro, yo creo. Cuando paran, agotadas, la reina le suelta la frase clave. Aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido. ¡Wow! O sea, hay que esforzarse sin parar solo para no retroceder. Exactamente. Es lo que hoy se conoce como la hipótesis de la Reina Roja. Y fíjate que salió de aquí, de un libro de fantasía, pero se usa muchísimo en biología evolutiva. ¿En serio? Sí, para describir esa como carrera armamentista entre especies, ¿sabes? Depredador-presa, parásito-huésped, que tienen que evolucionar constantemente solo para mantenerse a la par. Y también se usa en economía, en tecnología. Describe sistemas donde tienes que innovar y moverte todo el tiempo solo para mantener tu posición porque todo alrededor también cambia. Una idea súper moderna metida en esta escena. Impresionante. Y bueno, después de dejarla sin aire, la reina le explica que todo esto, el paisaje, es un tablero de ajedrez gigante, y que ella, Alicia, puede ser un peón blanco, y si llega a la octava casilla, se convierte en reina. Le da como un pequeño mapa de lo que sigue, mencionando personajes. Claro, le va preparando el terreno para las siguientes movidas de esta partida rarísima, donde cada casilla es un nuevo encuentro, un nuevo desafío a la lógica. Como los que vienen en el capítulo 3, Insectos del Espejo. Este capítulo es pura locura creativa. Alicia viaja en un tren totalmente surrealista, conoce a un mosquito gigante, y el mosquito le presenta insectos que son juegos de palabras. Recuerdo esa mariposa con alas de pan con mantequilla y cuerpo de hojaldre, que come té con crema. Es que Carol ahí se desata con el lenguaje. Mezcla cosas de todos los días con seres vivos de una forma súper absurda. La gracia está mucho en el juego de palabras original, que a veces cuesta traducir, pero la idea es esa: crear bichos cuya biología es un chiste. Pero ojo, que más allá del humor, el mosquito le plantea una pregunta interesante a Alicia. Así, le pregunta por los nombres de los insectos, algo como, ¿de qué sirve que tengan nombres si no responden cuando los llaman? Justo. Es una reflexión sobre, bueno, sobre la relación entre el nombre y la cosa, ¿no? Sobre para qué sirven las etiquetas que le ponemos a todo. ¿El nombre define al bicho o es solo algo que acordamos? Y esa idea como que abre la puerta a lo que viene después. ¿Qué es el bosque donde las cosas no tienen nombre? Alicia entra y se le olvida cómo se llama. Solo sabe que empieza con L. Y ahí, en ese estado, se encuentra con un cervato. Y lo increíble es que caminan juntos, abrazados, sin miedo el uno del otro. Es una escena preciosa y muy profunda, creo yo. Al perder los nombres, pierden también las categorías, ¿sabes? Humana, ciervo, esas cosas que normalmente los separarían, les darían miedo. Sin esas etiquetas, pueden conectar de una manera pura, instintiva. Es una exploración muy conmovedora sobre cómo la identidad y los nombres que usamos a veces son barreras. Pero qué poco dura. En cuanto salen del bosque y recuerdan quiénes son, ¡pum! El cervato huye despavorido. Grita algo como, ¡soy un cervato! ¡Y tú! ¡Ay de mí! ¡Si eres una criatura humana! Es un momento como agridulce, ¿no? Totalmente. Te deja pensando, ¿será que nuestras identidades, nuestras etiquetas, nos impiden conectar de verdad? ¿Nos definen o nos encierran? Carol no da la respuesta, pero la escena te marca. Y saliendo del bosque, ¡zas! Se topa con Tweedledum y Tweedledee, Dos tipos iguales, bajitos, redondos y exasperantes. Su lógica es toda circular, siempre diciendo, por el contrario, y parecen niños. Le recitan ese poema largo de La morsa y el carpintero. ¡Qué es terrible! ¿Cómo engañan a las pobres ostras para comérselas? Sí. Estos dos personajes son la simetría hecha persona, la falta total de individualidad. Su forma de discutir es una parodia de las peleas tontas donde nadie escucha. Y el poema es otro clásico del nonsense, sí, pero con un fondo oscuro, una fábula sobre el engaño con disfraz infantil. Pero lo más fuerte es la bomba filosófica que le sueltan a Alicia. Uf, ¿sí? La llevan a ver al Rey Rojo que está roncando a todo pulmón y le dicen que ella es solo parte del sueño del rey. Le dicen algo como, anda, pues si te estás soñando a ti, no estarías en ninguna parte. Si este rey aquí se nos despertara, tú te apagarías, zas, como una vela. ¿Qué cosa tan inquietante? Es quizá la pregunta más radical de todo libro. ¿Qué es real? ¿Somos nosotros los que soñamos o somos soñados por otro? Es llevar la idea del solipsismo al límite. Carroll, usando a estos personajes que parecen tontos, nos pone de frente a una duda existencial enorme. Y claro, no da respuestas. La escena termina con ellos preparándose para pelear ridículamente por un sonajero roto hasta que un cuervo los asusta. El absurdo como una forma de escapar de esa profundidad incómoda. Luego, capítulo 6, llegamos a Humpty Dumpty, el huevo gigante sentado en una pared súper estrecha. Vaya personaje. Es de un arrogante pedante, ¿no? Totalmente. Y la conversación que tiene con Alicia es central para entender qué piensa Carroll sobre el lenguaje. Es donde Humpty Dumpty dice su frase célebre. Cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga. Ni más ni menos. Y Alicia como que le dice, oye, pero ¿se puede hacer eso? Y él responde que la cosa es, ¿quién tiene el poder? ¿No? Algo así. La cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Es una visión del lenguaje súper radical, incluso un poco cínica. Sugiere que el significado no esté en la palabra misma, sino que lo impone quien tiene la autoridad. Desafía toda la idea de que compartimos significados estables. Es una reflexión sobre lo arbitrario del lenguaje y cómo se relaciona con el poder, que sigue siendo muy actual, la verdad. También le explica a Alicia eso de las palabras con sobre todo, las portmanteau, que juntan dos palabras, y le habla de los regalos de un cumpleaños. Ja, ja, sí, otra de sus ideas raras, pero con su propia lógica, y es él quien analiza el galimatazo, explicando palabras como agiliscosos, ágil plus viscoso. Es como un lingüista autoproclamado y déspota. Su caída final del muro es casi, bueno, casi inevitable, dada su posición tan precaria, física y filosóficamente. Después de la caída de Humpty Dumpty, la cosa se pone más movida. Capítulo 7 y 8. Vemos al ejército del Rey Blanco, que son un desastre, se caen todo el tiempo, luego la pelea del león y el unicornio por la corona, y aparecen Haga y Hatta, que, si no me equivoco, son el sombrerero y la liebre de marzo, ¿verdad? De la primera parte. Ellos mismos son los mensajeros anglosajones. Es otra conexión sutil que hace Carroll con Alicia en el País de las Maravillas. Toda esta parte es una parodia de canciones infantiles inglesas, de batallas, de protocolos sin sentido. La escena de repartir el pastel, reparte los trozos primero y córtalos después, es otro ejemplo genial de la lógica al revés del espejo. Y aquí conocemos al Caballero Blanco, un personaje que, no sé, siempre me ha parecido muy tierno, pero también un poco triste. Es tan torpe, no deja de caerse del caballo, pero a la vez es súper ingenioso. Sí, a menudo se le interpreta como una especie de autorretrato del propio Carroll. Buena gente, ingenioso, melancólico y totalmente negado para las cosas prácticas. Sus inventos son absurdos, pero tienen su lógica interna. La caja para la ropa que lleva al revés, las tobilleras para proteger al caballo de tiburones. Siempre orgulloso de que sea un sistema de mi propia invención. ¿Tú crees que representa algo más, aparte de ser un inventor despistado? Podría ser el artista, el soñador, lleno de ideas geniales, pero que no encajan en el mundo real. Su despedida de Alicia, cuando la acompaña hasta el último arroyo antes de que ella se convierta en reina, es muy emotiva. Le canta una canción larga, melancólica. Hay una mezcla de Sí, de genialidad y de algo patético en él. Muy humano. Y entonces Alicia cruza ese último arroyo y ¡pum! Tiene una corona de oro en la cabeza. Es reina. Capítulo 9. Pero su reinado empieza con un examen. ¿Y qué examen? Las reinas roja y blanca la empiezan a bombardear con preguntas absurdas. Matemáticas sin lógica, ¿cuánto es uno más uno más uno? Reglas de etiqueta imposibles. Y adivinanzas ridículas, como esa del perro y el hueso. Si le quitas el hueso, ¿qué queda? La paciencia del perro. Jaja, es una crítica feroz a los sistemas educativos de la época, ¿no? A lo rígido. Sin duda. Es una sátira de aprender de memoria sin entender nada, de las normas sociales arbitrarias, de las expectativas sin pies ni cabeza. Y el examen como que da paso a la fiesta de coronación, que es un caos total. Las reinas se quedan dormidas, la comida cobra vida y se queja. El budín indignado porque lo van a cortar. Es el descontrol absoluto. Sí, recuerdo que todo se vuelve una locura. Botellas que vuelan, platos con patas. Es como el punto máximo del absurdo en el libro. Y en medio de todo ese lío, Alicia decide que ya basta. Agarra a la reina roja, que de repente es chiquita como una muñeca, y le empieza a sacudir diciendo, «Te voy a sacudir hasta que te conviertas en un gatito». Y esa sacudida es lo que rompe el sueño. En el capítulo siguiente, despertando, Alicia se da cuenta de que está de vuelta en su sillón. La reina roja que tenía en las manos era el gatito negro. El mundo del espejo se esfuma así de rápido como apareció. Intenta hacer confesar al gato, ¿no? Que admita que él era la reina roja por el gatito, pues. Solo ronroneo. Y eso nos lleva a la reflexión final del libro, que es tremenda. Exacto. En el último capítulo, Alicia se queda mirando al gato, a la pieza de ajedrez, y se hace la gran pregunta, y nos la lanza también. Pensemos bien, ¿quién fue el que ha soñado todo esto? ¿Tuve que ser yo o tuvo que ser el Rey Rojo, a la fuerza? Pues claro que él fue parte de mi sueño, pero también es verdad que yo fui parte del suyo. ¿Fue de veras el Rey Rojo, gatito? ¿Quién soñó a quién? ¿Alicia soñó al rey o el rey soñó a Alicia? ¡Qué vértigo! Carroll nos deja ahí suspendidos en esa duda fundamental. Pone en jaque la solidez de nuestra propia realidad. ¿Somos los que soñamos o somos personajes en el sueño de alguien más? Es una pregunta que resume toda la exploración del libro sobre dónde termina el sueño y empieza la vigilia, qué es subjetivo y qué es objetivo. Y no, no hay respuesta fácil. El poema final refuerza esa sensación un poco melancólica de la vida como un sueño que se va. Y con esa pregunta flotando en el aire, cerramos este viaje por A través del espejo. Un recorrido por un mundo donde la lógica está patas arriba, las palabras son un juego y los personajes, bueno, desafían todo lo esperable. Hemos visto cómo Alicia se mueve por este universo tan extraño y a la vez, quizás, tan revelador. Es que la genialidad de Carroll está en usar el juego, el disparate, no solo para divertir, sino para hacernos dudar de nuestras propias certezas. Nos obliga a pensar en cómo funciona el lenguaje, cómo armamos nuestra identidad y qué tan firme es el suelo que pisamos en realidad. Esa línea entre la razón y el absurdo, entre soñar y estar despierto, quizás es más delgada de lo que creemos. Y esa pregunta final, ¿quién lo soñó? Uf. Da para seguirle dando vueltas. ¿Y si nuestra realidad fuera también una especie de sueño colectivo, un acuerdo? ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta de que somos, como temía Alicia, solo fichas en el tablero de ajedrez del sueño de otro? Es una idea inquietante para quedarse pensando. Esperamos que esta exploración del mundo al otro lado del espejo haya sido tan estimulante como lo fue el viaje para la propia Alicia. Hasta la próxima.